En el capítulo anterior, Temible Eddie y Buffalo Georgie intentaron cumplir con la misión que les encomendó el sheriff de atrapar al indio toro agachado, sin éxito hasta el momento. Veamos qué sucede en este capítulo. Hola, Georgie. ¡Oh, Georgie! ¿Dónde estás? ¡No me dejes! ¡Maldita sea, Temible Eddie! ¡No me dejas ni hacer mis necesidades! ¡Ah! ¡Perdóname, Georgie! Es que tanta vegetación me da un poco de miedo. ¡Es muy raro verte! ¡Despierte que no hayas matado nada! ¡Mira, Georgie! ¡Ya tenemos el desayuno! ¡Polenta con pajaritos para hoy! Después de desayunar, retomaron la búsqueda del indio toro agachado. ¡Escucha los tambores! ¡Provienen de la gran cascada de la muerte, Eddie! ¡Así es, Georgie! ¡Acerquémonos sigilosamente, por favor! ¡Pero, por favor, no te mandes ninguna de las tuyas, Georgie! ¡Ok! ¡Ok! ¡Mira qué cascada! ¡Aquí hay más de 300 metros de caída libre, Búfalo! ¡Pero no te acerques tanto, por favor! ¡A ver! ¡Mira! ¡Aquel no es el indio! ¡Qué boludo! ¡Sí! ¡Era él! ¡Pero ya te encargaste de espantarlo! ¡Ahora me tendrás que esperar una hora ahí abajo que te rescate, Búfalo! ¿Cómo una hora? ¡Si a mí solo me costó milésimas de segundo llegar hasta aquí! ¿Una hora después? La verdad es que me cansé más yo que tú en bajar, Georgie. Ser boludo no es tan malo de todos modos. ¡Shh! Siento ruidos en la maleza. Me parece que es toro agachado. Ok, ataquémoslo agazapadamente entonces. Ok, ok. Toma. Toma. Ahí va. Toma. Toma esto. Tómetela. Por fin atrapamos a este cara pálido inmundo. Vayamos a cobrar nuestra recompensa, Georgie. Espera, Eddie, me parece que quiere hablar el pollerudo. A ver, di lo que tengas que decir. Yo no ser indio, yo ser Tarzán, rey de los monos. Después de haber quedado boquiabiertos por lo que escucharon, Buffalo Georgie y Temible Eddie seguramente continuarán su búsqueda en el próximo capítulo, no se lo pierdan.